El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Mis estimados amigos, qué gusto saludarlos una vez más aquí en El Punto Crítico en esta emisión del sábado. La revista de la radio está presente. Han transcurrido 254 días del año y bueno, pues estamos en la semana 36 exactamente. Los invitamos a estar en contacto con nosotros. Recuerde arroba El Punto Crítico y en facebook.com/El Punto Crítico. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, los saluda Rubén Labastida. Hoy tenemos muy buenos regalos para ustedes. Tenemos extraordinarias entrevistas, música, cine, teatro, todo lo que acostumbramos y por supuesto nuestros invitados que bueno pues nos acompañaron aquí en cabina, algunos se comunicaron vía telefónica y nos hicieron saber los pormenores de los grandes eventos que están aquí en la Ciudad de México. Bueno, pues vamos a tener en primer lugar, vamos a tener por allá Prudence Fest, por supuesto este extraordinario festival de música. Prudence le suena con dones, pues efectivamente va a ser un extraordinario festival que próximamente se va a llevar a cabo con fin, el objetivo de a los jóvenes acercarlos un poquito a esta prevención de embarazos no deseados, protegerse, cuidarse, y bueno, de esto vamos a estar platicando más adelante. En cine, hoy tenemos muchísimo cine, tenemos el Festival Ambulante, el Festival de Cine de San Luis Potosí, el tour de cine francés que se lleva a cabo en toda la República Mexicana, obviamente incluyendo la Ciudad de México. Así es que los invitados están presentes, no se lo pueden perder el día de hoy. En música, Alan Castro nos trae una entrevista con los durísimos, banda de rock, Surf. Estará presente en unos instantes más. Padme Vidente, queremos saber qué nos tienes hoy aquí en El Punto Crítico. ¿Has escuchado hablar si podemos ser amigos? Federico Vale Chirino, Cultura, Descúbrete en México. ¿Qué nos tienes? Muy buenas tardes a toda la gente que nos escucha en la Ciudad de México y en la República Mexicana y en el mundo. ¿Por qué nada más en la República Mexicana? Los voy a llevar a Guadalajara. También vamos a hablar, tú sabes que algo de que nos caracteriza igual internacionalmente es el rebozo. Y que de hecho yo uso de repente, traigo ahí algunos rebozos. Y esto se lo debo y lo agradezco a San Luis Potosí. A Santa María específicamente, en San Luis Potosí, puesto que ahí los producen y hacen una prueba, Eduardo, muy curiosa, para autenticar, digamos, que sea muy fino el rebozo, lo introducen en un anillo. Y entonces tiene que pasar todo el rebozo a través del anillo. Y también voy a platicar de una presentación de un grupo allí en la Casa del Lago. Juan José Arreola, por cierto, gran amigo de mi familia. Y bueno, pues lo recordamos con mucho cariño. Entonces, en un momentito más, les doy los detalles. En turismo, Mirel Flores y Alfonso Delta. Bueno, pues también nos tienen algo muy interesante para el día de hoy. Hola, buenas tardes, viajeros, ¿cómo han estado? Pues el día de hoy les traemos les venimos a platicar lo que hicimos el fin de semana pasado. Hicimos una pequeña cumbre en el Nevado de Toluca o el Chinantecatl. Entonces les vamos a dar recomendaciones para ascender justamente en temporadas de calor, en temporadas de nevadas, y pues bueno, los tips que les vamos a dar sirven para ambas circunstancias. Y que se pasen un día de fin de semana excelente. Y nuestra quinta y última pregunta para que se ganen un pase doble a Villarrica, Veracruz. No se lo pierdan. Tenemos al poeta de la radio, por supuesto, Miguel Ángel López Cibernal. Felicidades, poeta, por ese reconocimiento a su trayectoria que le entregaron la semana pasada en el Senado de la República. Muchas, muchas felicidades. Un abrazo bien fuerte de todos los que estamos aquí en El Punto Crítico. El día de hoy vamos a leer un poema referente a la autoestima, la importancia que tiene quererse a sí mismo. Y ya nos acompañan aquí en cabina en este instante. Así comenzamos el programa con esta entrevista de los Twin Monster, quienes están aquí presentes al pie del cañón. Muchísimas gracias por venir. Pues, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Quiénes son los que están presentes? Porque tengo entendido que son cuatro. Sí, dos se fueron de farra. Entonces, pues nada más vinieron los chambeadores, ¿no? Los que sí le dan durísimo a la promoción de este último disco. ¿Quiénes son los que están aquí presentes? Danny Monster, guitarrista, y sí tienes razón, ¿eh? ¿Se fueron de farra o se quedaron atorados en medio del tráfico. Aquí también es un caos. Ya sabes que es un caos, como siempre, aquí en la Ciudad de México. Yo soy Alex Monster y soy el bajista. Dani y Alex. Hey. Perfecto. Bueno, pues ustedes vinieron aquí con nosotros precisamente a promocionar el disco que lleva su mismo nombre, ¿no? Twin Monster, con el que se están dando a conocer, la primera producción que tienen. Entonces, bueno, pues, ¿y a qué se debe? Tienen un look extraordinario, tienen una máscara tipo pañoleta, ¿no? Sí. ¿Esto de dónde viene esta idea de ser, pues, estar, quedarse en el anonimato, ¿no? Porque es parte de, esa, ¿no? Es la idea. Sí, justamente el género que tocamos es surf un poquito y un poquito de western. Entonces, incorporamos esa cultura del surf que venía en México con los luchadores y toda esta onda de la máscara. Y bueno, yo soy el diseñador de la banda y se me ocurrió hacer algo un poquito diferente. Le pusimos el paliacate para que se encajara con lo del western. Y entonces tenemos unos personajes, somos unos bandidos. Me imagino que pues con esta clase de imagen que traen, pues obviamente pega de manera excelente, porque en primera, porque pues a todo mundo nos llaman las máscaras, ¿no? Y además, fíjate que el estilo que estoy viendo, además también para regalar a la banda de repente, ¿no? Ey, hay unas mascaritas que se sientan identificados. Unos chaveritos, ¿no? Ándale. ¿De dónde son oriundos ustedes? ¿De aquí de la Ciudad de México? ¿De dónde aquí? La mitad del Estado de México y la otra mitad de aquí de Santa Isabel Tola. Unos en Ecatepec. Indios verdes. Exactamente. Me parece extraordinario. La propuesta musical, que creo que es lo más importante, ¿qué es lo que ustedes presentan o le dan a la banda con este tipo de música? Precisamente lo que nos estabas comentando, ¿no? Exactamente. Sí, tocamos, es música instrumental como tal, solamente lo acompañamos de repente de ciertos gritos y ondas así, para que la banda se prenda y se jale a hacer un buen slam. Pero sí, es una fusión de música. Estamos como de repente en el género de surf western, pero pues metemos de repente un poquito de reggae, un poquito de ska, de punk, de repente, hardcore, un poquito de jazz a veces, un montón de fusiones, porque justamente es lo que queremos hacer, no estar como encasillados en un solo género y estamos moviendo en diferentes escenas y todo esto. Órale, y Dani, ¿cuántos son los integrantes? ¿Son una banda consolidada o a cada rato están cambiando de integrantes? No. ¿Ahorita cómo van? ¿Cuánto tiempo llevan ya como grupo? Tocando llevamos netos como 4 años. Órale. Y en lo que se empezó a trabajar, en lo que nos acoplábamos, pasó como 1.5 años, ¿no? Entonces empezamos, nada más hubo una vez un cambio y seguimos los que estamos desde el principio hasta ahorita, ¿no? Y como tú lo dices y también lo decía Hugo, pues estamos como muy contentos, porque la verdad es que el trabajo de una banda independiente muchas veces es complicado y es difícil por la difusión, le tienes que invertir pues dinero, ¿no? Tiempo, aparte pues tienes que chambear tú, ¿no? Claro. Entonces, ya al tenerlo y verlo presente, ya verlo que se ve bonito, aparte también la foto está bien rifada. Está chido. La hizo un cuate chido de nosotros. Para que lo chequen. Sí. Lo vamos a estar ahorita que está la entrevista, pues ahí vamos a meter una imagen, ¿no? Sí. Para que lo vea la banda. Está muy rifada. Está bien rifada. ¿Y tú cómo te sientes aquí con la banda? Bien, fíjate que me late porque... Porque hay tragos. Madre, y mejor a un pulque. Somos un poco fanáticos del pulque. Oye, qué rico. Sí, cuando guste. ¿Un jurado de qué? Pues de avena, o de zarzamora, o de apio. ¿Cualquier es rico? ¿Ya no estaba chido la otra vez? No, el de avena es el chido. Ahí con el amigo pulquero de la pulquería La Victoria. Me parece extraordinario mandarles un saludo. Sí. ¿No? Oye, y el diseño, todo esto se ve muy padre, ¿eh? La verdad está muy chido. ¿Y quién se los hizo? ¿Quién les ayudó a este? ¿Tú también estuviste ahí presente, Alex? Sí, la fotografía es un compadre que anda chambeando con nosotros desde hace un rato, que se llama Octavio Zapata. Uh-huh. Ya tiene un ratito trabajando con nosotros y nos apoyó en esta onda de la sesión de fotos. La hicimos en el Molino de las Flores en Texcoco, esa es la locación que ocupamos. Y sí, yo hice ya después, ya con las fotografías de este men, ya hice yo el diseño y la propuesta visual de lo que es Twin Monster. La bandita nos pregunta, nos dicen que Twin Monster se ha caracterizado por no tocar continuamente en la escena surf. ¿Lo consideran como una ventaja o desventaja ustedes? Pues yo creo que no nos habíamos puesto como a pensarlo, ¿no? Ajá. Porque justamente de nosotros, donde nos invitan a tocar, vamos, ¿no? Hemos tocado en festivales pulqueros, hemos tocado en carteleras de bandas de ska, de bandas de reggae, de punk, ¿no? Ahí tocamos mucho tiempo también ahí en el clandestino. Fuimos a tocar apenas a Izcalli ahí con unos carnales que pues, está bien chido, una lagunita. Entonces, no nos encasillamos, no nos a solamente surf, ¿no? Aparte también, muchas veces los movimientos pues ya son círculos que... Pues difícilmente, no sé si por ego o por que así es la banda, pues son cerrados, ¿no? Entonces, pues también no nos late eso, ¿no? O sea, igual está chido y respetamos y no podemos decir que no somos parte como del movimiento surf, porque al final de cuentas nuestra música, yo creo que la característica más básica es el sonido del reverb, ¿no? O sea, que es como que escuchas reverb y te viajas luego a surf, playa, California. Oye, qué rico. Pues le mandamos un saludo, por cierto, aquí tengo en el disco precisamente los cuatro integrantes, Chucho Chanclas en la guitarra, y Peter Pulques, que está por supuesto en la batería, y pues aquí presente ya escucharon a Danny Monster y por supuesto Alex Monster. Otra de las cosas que nos llama la atención es que ya podemos rifarnos un video extraordinario de ustedes. Tienen cinco rolas que están sonando en este, en esta producción, en este EP. Claro, Noche Vaquero, Vaquera, Noche Vaquera, Hotel Revolver, Niño Lobo, que es el que tiene el videoclip. Platíquenos acerca de este videoclip que pues llevaron a cabo con muchísimo agrado, ¿no? Mucho gusto. Sí. Todos los pormenores, ¿dónde lo hicieron? ¿Cuánta banda? Pues, varias canciones. Bueno, no, fue para canciones. La neta es que sí estuvo muy pesado. Tiene como 3 años que filmamos el videoclip ahí con una pandilla que se llama Recline, es una productora. Está muy chido porque es mucha banda cineasta, ¿no? Que es como un colectivo que quieren hacer arte y nos escucharon un día, dijeron, ah, huevo, ¿no? O sea, está muy chido, nos late su propuesta, jálense, vamos a hacer algo. Y aparte se presta, ¿no? Porque la música surf, como lo dijo Alexis, pues es sin letra y es instrumental. Entonces, si más, mejor aún le pones apoyo a lo visual. Apoyo audiovisual, pues se ve más chido, ¿no? Y todo, empezamos a trabajar en la preproducción. Yo lo empecé a trabajar con la pandilla de ahí, pues tenía yo como ya una idea. Nos empezamos a juntar todos, a ellos les latió. Pero pues por imprevistos del destino pasan cosas que pues muchas veces no puedes controlar, ¿no? Y es algo que todos tenemos ahí seguro, que es la muerte, ¿no? Uh-huh. Pues en ese momento fallece la mamá de nuestro carnalito Chucho Chanclas, el guitarro. Ah, qué caray. Y pues sí fue un golpe para todos fuerte, ¿no? Porque aparte lo que nos caracteriza de ser como músicos, hay bandas que nada más son músicos, se juntan para tocar, pum, se van y ya, ¿no? Y aquí son amigos, somos son carnales, ¿no? Años, o sea, de años de conocernos. Uh-huh. Y pues decidimos hacer un homenaje, ¿no? O sea, decidimos al final modificar todo el guión. Nos ayudó una amiga de España que ahorita anda por allá, saluditos a Marta. Nos ayudó con el guión, a Omar Nieto, que fue como el director, y a toda la pandilla de Recline. Y pues surgió la idea de hacerle un homenaje a la jefecita, a la señora, de nuestro carnal. Sí, sí, sí. Y la neta es que sí fue un trabajo de 3 días sin... De un llamado a las 6 de la tarde y terminamos hasta el domingo a las... 4 de la mañana, ¿sí? 4 de la mañana del lunes. Por ¿no? Realmente. Porque aparte nos hicieron paro muchos carnales de conseguir equipo como... Sí, o sea... De agrapa, ¿no? Ahora sí, como en las grandes producciones que, ah, bueno, nos vemos mañana a la misma hora, ¿no? Por el mismo canal, ¿no? Es aprovechar el momento, aprovechar el apoyo por parte de la banda. Alguien, no sé si hay alguien al quien ustedes gusten también dar un agradecimiento ahorita que están, pues, aquí en los micrófonos del Punto Crítico. Alguien que también les haya apoyado para que realmente... Pues, ya tener físicamente este material que luce... Pues de primera calidad, la neta, ¿no? Pues yo creo que en lo especial es un agradecimiento también a la banda que nos oye, que es como quieras o no, si es muy motivante y muy claro. Positivo, ¿no? De ay, a huevo, ¿no? Te dan un buen estímulo para seguir tocando. Sí, claro. Y queremos dar gracias pues a Yareli, ¿no? Que ha sido parte fundamental de todo esto. Yareli Ruiz, ¿no? Yareli Ruiz, a Fernando Tinoco también, a Grace, al Chonchovas, a Omar Nieto, a Jesús Nieto y a toda la banda de Recline. Y lo chido es que también muchas veces cuando trabajas de manera colectiva y trabajas de manera honesta, pues mucha banda se une como al mismo proyecto, ¿no? Claro. Ha pasado gente que pues le late y de alguna u otra forma nos echa la mano en algo, ¿no? No, y además con ustedes. Muchas gracias. Y por cierto, pues estoy viendo en el agradecimiento a todos los delincuentes que robaron varo, obviamente pues es en desmadre, y aportaron ideas y prestaron sus armas para lograr publicar esta obra musical. Oye, pues qué padre, qué bueno que se acuerdan de. Y en sus redes sociales, pues tengo aquí que es Twin Monster Oficial, ¿no? Exactamente, sí. Facebook, Instagram y SoundCloud, que tenemos dos rolitos ahí también. Pues lo que les deseamos aquí en El Punto Crítico es obviamente mucho éxito. Si ustedes quieren compartir con nosotros alguna presentación que vayan a hacer próximamente, escasos días, o nos enteramos a través de sus redes sociales, ¿cómo van a estar, cómo va a estar esta onda, ¿no? Pues tocamos el 17 de septiembre allá en Tecámac para toda la banda allá del Estado de México. Que 17 de septiembre. Ajá. O sea que los van a agarrar crudos estos, sí, estos no, carnales, ¿no? Sí, pues vamos a llegar crudos todos. Al bajo, ahí. Ahí los invitamos para que una pancita y ya después... el domingo seguimos con la resaca en el aniversario del Mundano, va a estar muy chido. En el centro histórico ahí de la Ciudad de México. Cáiganle luego saliendo del metro Salto del Agua. Tercer piso y se pone muy chido. Va a haber muy buenas bandas con Los Lunes, Desenchufados, Twin Monster y... Perdón si se me van unas bandas más. No hay bronca. Y el 30 de septiembre tocamos en... En el centro de salud que está ahí en la Roma, igual otro lugar como fue como rescatado, era una casa medio abandonadona. Y es colectivo de banda punk. Bandas punk. ¿Eso cuándo va a ser en el centro de salud? El 30 de septiembre. 30 de septiembre. Es que pues van a estar meneados, van a estar movidos. Sí. Y obviamente, pues en la presentación vamos a tener chance de disfrutar de su música y de esta producción Twin Monster, sí, con la cual pues se dan prácticamente a conocer físicamente, aunque ya llevan, como ya escucharon ustedes, pues un rato de carnales, se conocen desde el kinder. Y ahorita pues casi. ya 4 años los pedos, como dicen, ¿no? Realmente. Oye, no, pues también queremos invitar a todos tus radioescuchas y claro. A nuestros carnalotes de Ska Place. Sí, claro, Places. Claro. Traemos tres discos ahí para regalar, ahí para la banda que escuche el programa y pues digan. En realidad traían 5, pero pues ya se voló uno el Diego, sí, y otro Alan, ¿no? Ya sabes que no se les da. Para ustedes. Órale, pues ya está. Entonces, pues los primeros que interesados, que nos manden aquí un... Que les ponga, me gusta Twin Monster y ya, se lleva el disco. Órale, me late la idea. Ya con ustedes, ya que se arreglen. Y pues a toda la banda también en los toquines, no olviden pedirnos el disco, lo estamos vendiendo. Estamos queriendo... Pues algo, poquito, ¿no? Sí, pues quieras o no, al final... Todo es por amor al arte, pero también en algún momento te tienes que... Como dijiste al principio, ¿no? Me llamó la atención que dijiste, pues en la banda tenemos que trabajar, ¿no? Sí. Entonces, pues así generalmente dicen, uno no dice, no, pues a toda sí, jefa, estamos pasando padre, pero pues también hay que trabajar, ¿no? Claro. Igual, donde quieres lo mismo, ¿no? Sí, pues hay que chambearle. Hay que hacer lo que nos guste y aparte, pues hay que tirarle, ¿no? Sí, claro, sin mancharnos, ¿no? Porque sabemos que también que la economía en el país no es la mejor y no estamos pasando momentos tan buenos, pero... Estas palabras, las escuché apenas ayer y otra vez, ¿no? Oye, pues muchas gracias. No, gracias. Te lo pasé mucho éxito. Gracias, y aquí estamos al pie del cañón con Twin Monster, aquí por supuesto en El Punto Crítico, con las proyecciones, con los grandes lanzamientos y por supuesto de la banda que está presente, apoyándolos como siempre aquí en El Punto Crítico. Gracias. Llegó el momento de una pausa y regresamos inmediatamente. Síganos @El Punto Crítico y en facebook.com/ El Punto Crítico. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México.

fuera del esquema aburrido, ¿no? Que sea una clase de sexualidad. Uh-huh. Nosotros lo que tratamos de hacer es comunicarlo a través de la música, de eventos como antros, bares, restaurantes, de la diversión, ¿no? Donde realmente están nuestros chicos, y estos chicos que actualmente, pues, realmente, pues, tenemos un problema ahí, un poquito de educación sexual, ¿no? Ya es un problema a nivel federal, ¿no? Los embarazos no deseados en jóvenes. Y como bien sabes, el día 26 de septiembre es el Día Internacional se trata de luchar en contra del embarazo no deseado en adolescentes. Mm-hmm. Entonces aprovechamos este día para organizar el primer Prudence Fest, que fue hace cinco ediciones. Y ahora nos toca el 24 de septiembre, pero siempre tratamos de que esté en el marco de este día tan importante para nosotros, para poder aprovecharlo y comunicarle a través de los grupos que invitamos, como a los chicos de los, al chico del, de los ojos tristes, ¿no? Así, háblese de ellos, o háblese también de Kinky, ¿no? Háblese Secan, de unos trambóticos, de Secan, exactamente. Claro. Siempre hablamos con ellos para poderlo subir a este programa de planificación y que arriba del escenario nos ayude, ¿no?, a transmitirlo en sus propias palabras, ¿no?, para que los chavos se lleven este mensaje y que quizás si en sus escuelas no le dan la correcta educación, pues se vayan con un mensaje de planificación, ¿no?, y que, fíjate, de protección. Fíjate, mi estimado Cristóbal, que sí me llega a la mente, pues, muchas cosas que tienen que ver con este tema. Una me llamó la atención. Bueno, por ejemplo, alguna vez estaba escuchando en History Channel, que una de las cosas que ha llamado la atención de este canal es que precisamente le están dando la vuelta. En vez de que sean historias donde te platican que, y ya los clásicos documentales, bueno, sí, pues ahora te ponen de otra manera, ¿no? Ahora te ponen subastas y llegan con un objeto, dan como una breve explicación y lo rematan. Otra manera, le están dando la vuelta a las situaciones precisamente para que, pues, llame la atención. Y ayer estaba precisamente leyendo, una revista que casi no acostumbro, pero pues, en Playboy. Okay. Estaba checando que ahora para estas personas ahí en Taiwán, por esos lugares donde estaban, yo creo, un poquito más atrasados en temas sexuales que nosotros, y donde todavía les da pena pedir el condón en las tiendas de autoservicio, en las farmacias, no sé ahí cómo esté la onda, nunca he visitado ese lugar. Un tabú todavía está muy presente. Pues ahora lo están metiendo en barras de lo que acostumbren comer los chicos, ¿no? Ahí meten el condoncito y ya los chavos, pues, bajita la mano, ya se llevan ahí como que el preservativo, porque es uno de los lugares donde hay más problemas de enfermedades venéreas. Así es. Entonces, en este caso, México, yo siento que hemos avanzado mucho, siento que ahí la llevamos, pero, pues, desgraciadamente, digo, a lo mejor yo estoy en la apertura de que ya me vale gorro, ¿no? Sí. Pero, pues, habrá mucha chaviza y sobre todo los jóvenes que están llegando a la pubertad, a la adolescencia, que todavía no saben de estos temas y quieren irse a divertir, a pasar un buen rato y llevarse este mensaje que dices. Sí, así es. Realmente la intención es esa, tratar de darles un poquito más de información de la que ya estamos acostumbrados, de la que ya sabemos, e información verídica, ¿no? Porque hay muchos mitos alrededor de métodos anticonceptivos. En DKT no únicamente comercializamos condones, sino que también comercializamos varios métodos anticonceptivos. Entonces, vamos a aprovechar todos estos foros para poder, pues, educar, si es que podemos llamarlo de alguna forma, a los jóvenes, que son los que actualmente tienen esta desinformación, ¿no? Oye, pues excelente. Y también, ya que nos acompaña aquí Abel Bucio, pues el muchacho de los ojos tristes, el MOT, así lo simplifican, lo abreviaron. Platícanos de la historia, por supuesto, de la banda, qué día van a tocar, cuál es su género musical, todos los pormenores, mi estimadísimo Abel. Hola, Rubén. Pues mira, nosotros tenemos aproximadamente 5 meses tocando como el muchacho de los ojos tristes, pero los integrantes de los que forman la banda, pues tienen ya una larga carrera por ahí en el underground de esta escena musical. Y déjame decirte también que, pues, compartimos el mensaje que tiene Prudence para este festival y el mensaje que está, pues, moviendo a DKT. Así es. Porque, te digo, sabemos que y estamos conscientes que, pues, tú como músico tienes una cierta influencia en los jóvenes y es una responsabilidad el dar un mensaje, pues, positivo y claro. Y creo que la música es un canal muy poderoso y si se suma con una visión como la que tiene Prudence, pues creo que se genera algo muy, muy benéfico para, pues, la juventud porque pues es muy chido que la música y eso se unan. Entonces nos es un honor como banda estar participando primeramente en este festival por esos fines y por esas ideas que tienen y esas convicciones. Y también nos es un honor porque estamos pues alternando con bandas muy chidas. Oye, ¿y cuál es el género musical que ustedes llevan? Pues realmente siempre que nos preguntan eso no sé qué contestar, porque es como encasillarte, o sea, no puedo decir que toco punk o rock. Porque es una de las cosas que me llamó la atención este año del festival, que convocaron pues, algo de hip hop, de rock, de pop, ska. De ska también, padrísimo. Está muy chido, ¿no? Porque como banda joven, o sea, que te den la oportunidad de estar en un festival de esa calidad y de ese calibre, pues es algo padre. Dice mucho también de la apertura que se está dando pues a las bandas jóvenes. Sí, aprovechando esto, la verdad es que nos dimos a la tarea de aperturar esto porque creemos que hay pocos foros, ¿no? Que les den esta oportunidad y que inviertan en un escenario profesional para que tengan toda la libertad de tocar, ¿no? Y que se sientan cómodos y que no se sientan quizá en el escenario alterno, ¿no? Acá vamos a hacer dos escenarios en los que los dos van a tener un mismo peso, en el que vamos a tratar de combinar los horarios y pues darle oportunidad a nuevos talentos de tanto de la Ciudad de México como de otros lados de la República. Inclusive traemos también gente como Isusco de España. Entonces es esto, aperturarnos y darle la opción a todos los chavos que puedan tener este plan de vida, ¿no? Entonces, si a los chicos que van a nuestro concierto les transmitimos que como bandas como por ejemplo Nolan, que igual están surgiendo, no tienen la oportunidad en grandes festivales, creo que eso es darle un poquito más de esta educación que nos falta para que tengan esta visión de hacer un plan de vida y no truncarlo con un embarazo no deseado o algo, o Dios no lo quiera, una enfermedad no deseada, ¿no? Dos escenarios, el escenario DKT y el escenario Prudence. Y así es, el escenario Prudence, ahí estaremos alternando con todas las bandas y también con ¿Les había tocado estar en la Carpa Astros? No, esta es la primera. Este año la Carpa Astros cambia ahí su giro. Sí, ¿no? Ya ves por lo de los circos todo, pero es. Pero padrísimo sí, que sí, está. Increíble, la verdad es que están dando un. Les quedó muy bien, una muy buena ubicación, ¿no? Excelente. El concepto lo vamos a aprovechar al máximo y vamos a recordar esos domingos que a los chavos o de mi edad, por ejemplo, no nos gustaba ir al circo, ¿no? Que igual y ahorita ya no es tanto, ¿no? ¿No te gustaba ir al circo? Todo lo ves. No, a mí sí me encantaba, pero ya no es asiduo, ¿no? Ya. Los chicos ahora ya ven el circo desde su celular, ¿no? Entonces hay que llevarles el circo como lo era antes, evidentemente sin animales, pero sí con estos grandes actos de malabarismo, de equilibrismo, payasos, presentadores, enanos. Sí, quitar lo artístico, todo, ¿no? Todo este move del circo lo vamos a adaptar y lo vamos a transmitir en la carpa. Abel Bucio, ¿ustedes qué día van a tocar? ¿En qué horario? Y todo lo que quieras decir de la banda. Va a ser el sábado 24 de septiembre, pero los horarios aún no los... todavía no están ahí. Pues mejor todavía, ¿desde qué hora ya puede empezar a llegar la banda? 12 del día. Al mediodía ya pueden estar por allá. Y los temas que ustedes tienen, ¿de qué tratan? Pues ahorita tenemos en promoción el primer sencillo, que es parte del EP. Uh-huh. La canción se llama Un Delfín. Y esa la pueden escuchar pues en varias estaciones. Ahorita está rotando el video y también pues lo pueden encontrar en YouTube y todo eso. El EP cuenta con 4 canciones y es lo que pues estamos ahorita promoviendo por parte del muchacho. Entonces, pues que los chavos no se saquen de onda, obviamente vamos a ir muchos, pues, no sé cómo llamarle, mucha chaviza caliente, caliente de música, pues. Exacto. Obviamente también, pues van a poder acercarse, obviamente, a las carpas, va a haber distintas maneras de informarse sin que caigan, sin caer en el choro chocarrero, ¿no? En aquel que pues, molesta de repente, que nos saca de onda. Obviamente estoy viendo por aquí que los que ya iniciaron su vida sexual, pues obviamente van a tener todo lo necesario para que en ese momento que si van a ir de fiestita, después de la fiesta, obviamente, de Carpa Astros, pues sí, obviamente lleven sus preservativos, sí, ¿no? Eso bien ténganlo importante. Por seguro. Lo que ahí va a sobrar es protección y también muchos regalos de los que acostumbramos en todas las activaciones de Prudence y en los diferentes conciertos. El que va a estar animando toda esta fiesta va a ser Facundo, ¿no? Facundo va a ser ahí parte con su personaje Jaime Duende, ¿no? Así es, va a presentar el de Jaime Duende, ya no estaba a cuadro, ya no está en televisión, pero vamos a aprovechar, ¿no?, el Prudence Fest para que regrese Jaime Duende. También por ahí estará con nosotros Beto y Lalo y pues un poquito para los papás, ahí vamos a llevar a Doris Mar para que esté también. Oye, entonces, ¿qué te iba a comentar? Bueno, pues entonces prácticamente ya está todo bien planeado, bien hecho. Sí, es, para es. La gran fiesta de Prudence Fest, ya todo que listo. Se va a llevar a cabo el sábado 24 de septiembre, Carpa Astros. Así es. En el Prudence Fest, por cierto, en su quinta edición. Quinta edición, ¿no? Esta afortunadamente sí, el Astro Quinta. Pues obviamente está saliendo del Metro Villa de Cortés, línea azul. Así es. Muchos, Tlalpan. Mucha chaviza, a mí me han platicado, muchos se van ahí sobre Calzada de Tlalpan un poquito antes, unas estaciones antes, pues para... Sí, sí. Que se bajen en dirección Tasqueña. Exactamente. Sí, estábamos y luego dicen que zona roja por allá, no sé qué tanto, sí. De repente inventan historias de que se paran ahí los chavos, las chicas, ¿no? Me han comentado que se arma ahí la fiesta. ¿Qué otra sorpresa o algo más que tú quieras agregar, mi estimadísimo Cristóbal Galindo? Pues nada, solo recordarles que es para todas las edades, ¿no? Recomendamos obviamente niños de brazos, ¿no? Porque sí va a haber una gran cantidad de personas, pero sí a partir por ahí de 5 añitos yo creo que ya está súper bien y ya pueden disfrutar de todas las actividades que vamos a tener en torno al festival, que también van a ser, como bien dijiste, dar información, ¿no? Pero no esta información chocarrera o también como de flojera, ¿no? Sino más bien información ligada a un juego interactivo para que ellos se lleven algún premio o algún incentivo, pero realmente todo enfocado a la diversión y totalmente gratis, ¿no? El boleto te da la entrada a todos estos. Oye, y no ves, a pesar también que el mío es choro, generalmente pues acostumo a preguntar antes si vamos a obsequiar algo, pero pues ahorita sí. Por las prisas de todo este relajo, pero sí, ¿crees que podamos regalar algo sí, para claro. Los amigos radioescuchas del Punto Crítico? Sí, aquí traemos seis kits, ¿no? Que contiene un boleto para el Prudence Fest, una entrada, y también productos promocionales para todos los radioescuchas. Aquí te vamos a dejar 6 kits. Bueno, perfecto. Bien. Pues en este caso, pues mis estimados amigos, inmediatamente hay que estar en contacto con nosotros en @elpuntocrítico, en facebook.com/elpuntocrítico, que nos comenten algunas de las bandas del extraordinario cartel, que por cierto ya vamos a estar posteando en nuestro sitio, para que inmediatamente pues agarren, se claven en la página, nos manden un inbox y pues ya sepan y sean ganadores de estos seis kits que vienen bien, pues ahora sí que bien preparados para la fiesta completa. Van a estar bien listos con esos kits, van a ver. ¿Algo más que quieras agregar, Abel Bucio? Pues realmente que vengan a disfrutar el concierto y que vean que hay bandas y que hay proyectos que se interesan por su bienestar de los jóvenes y pues que vengan a divertirse. La buena música, ¿ustedes tienen Twitter también en el que podamos seguirlos? Sí, exacto, lo pueden encontrar si se meten directamente al Facebook, que es el Muchacho de los Ojos Tristes, y ahí pueden encontrar las ligas para todo. Muy bien, y en las redes sociales también para estar en contacto. Pues ahí tenemos en las fanpage de Condones Prudence, que en Facebook estamos como Condones Prudence y en Twitter estamos como Prudence México. Y la fanpage del festival es Prudence Fest MX. Ahí van a encontrar mucha información, vamos a estar anunciando horarios y también varios kits y promociones para van a salir por ahí VIPs y meet and greets de regalo. No, pues extraordinario. Entonces ya escucharon el cartel, como ya lo saben, amigos radioescuchas, va a estar Secan, va a estar Kinky, Genitalica, Triciclo, Circus Band, Salón Victoria, Liquids, V-Javi y Los Tenampa, Tropical Forever, Radio Chaos, el Muchacho de los Ojos Tristes, Celeste. Así es que, bueno, pues está extraordinaria la fiesta. Es en Calzada de Tlalpan 855, a una cuadra del Metro Villa de Cortés. Pregúntale a tu papi, pregúntale a tu papá dónde iba a ver a tus hermanos Vázquez o esos, carnal. A Taide, ¿no? Yo llegué a ir a ese lugar. Sí, como cuando tenía como 9 años y vi a los Power Rangers. Órale. Pues ahora vamos a ver a Kinky, ¿no? Eso ya otra onda, ya, ¿no? Ya otro. Oye, muchas gracias por haber venido. No, gracias. De verdad, muchísimas gracias. Aquí lo vamos a estar promocionando en el Punto Crítico como acostumbramos. Muchas gracias. Y también muchísimas gracias a Abel Bucio. No, muchas gracias. Mucho éxito también en esta tocada. Bueno, pues llegó el momento de ir una pausa y regresamos inmediatamente. Está usted escuchando el Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Ya estamos con ustedes. Sigue escuchando

como bien sabes, después de Amalia Hernández, podríamos considerar que es uno de los más importantes. Por supuesto. Y estrenamos este programa con una danza astral, con una cosa, un nuevo cuadro que se ha investigado dentro de el director y artístico y el director coreográfico han investigado mucho sobre ciertos códices que les interesaba mucho acerca de las danzas prehispánicas. Y encontraron esta danza astral que vamos a montar por primera vez después de 50 años, inauguran una más. Y bueno, el ballet de la UDG cumple 50 años de estar representando a México prácticamente en todo el mundo. Oye, bueno, se oye muy trillada la frase de que 50 años parece poco, pero que no sé cuánto y todo. Pero en realidad yo sí quisiera remarcar esto, subrayarlo, porque efectivamente 50 años no es fácil pasarlos, y sobre todo de la manera en que ha trascendido este ballet, Igor. Verdaderamente hay que, mérito a quien lo merece, y esta institución, efectivamente, como tú bien lo mencionas, yo no quisiera decir después de el de Amalia Hernández, pero junto con el de Amalia Hernández, me parece que son, no, hay también algunos otros instituciones también de dancísticas que nos representan muy, muy, muy dignamente, digamos, en otros lugares del mundo, y que, una de ellas, repito, pues es este ballet. Además de eso, bueno, me supongo que además, como son bodas de oro, ¿no?, los 50 años, me supongo que debe haber actividades, pues, muy relevantes, Igor. Pues mira, arrancamos justamente este domingo, tenemos un programa muy nutrido prácticamente con todas las regiones del país. Es decir, mañana. Pero, mañana mismo arrancamos. Ajá. Durante todos los domingos que nos quedan de septiembre, todo octubre, y eventualmente prácticamente ya Bellas Artes nos abrió sus puertas, solamente están ellos terminando de acomodar agenda, así que el próximo año, por ahí de febrero o marzo, nos van a recibir por allá. Toda la gente que nos venga a visitar, se venga de fin de semana, si pueden venir a Guadalajara, el próximo puente, que es el 15 de septiembre, que tendremos Puente Patrio, pueden darse una vuelta aquí a Guadalajara a visitarnos, y en el Teatro de Gollado van a poder disfrutar del ballet folclórico. Y a los que no, pues entre febrero y marzo es lo que estamos considerando, pasarnos una muy buena velada allá con ustedes en el Palacio de Bellas Artes. Se va a publicar un libro acerca de los 50 años, unas memorias de uno de los directores, que es el maestro Carlos Ochoa. Pues sería muy interesante lo que acabas de decir acerca de los otros ballets, Federico. Fíjate que en 50 años ha habido personalidades tan importantes como el maestro Samarripa, que fue quien realmente elevó a esa calidad de ballet al grupo, que en un principio era un grupo, ¿sí?, y hasta de voluntarios, y hasta la fecha tengo que decirlo, siguen siendo voluntarios, no son bailarines que se dediquen exclusivamente al ballet, son voluntarios que todas las semanas vienen después de sus trabajos a tener todo un entrenamiento de manera voluntaria. No es gente que esté contratada o que se le pague un salario, realmente bailan de manera voluntaria, y me parece que es 50 años de voluntad para seguir recordando quiénes somos los mexicanos. Oye, me dice Eduardo que si son amateurs o amateurs, pues los dos son correctos. No podría decir que son amateurs, porque llevan prácticamente un entrenamiento muy riguroso antes de debutar dentro del cuerpo de ballet. Claro. Empezó como les decía, sí, era un grupo de voluntarios, un grupo amateur, que obviamente después de ser un grupo, cuando llega el maestro Samarripa, después de varios años, genera incluso el maestro Samarripa una técnica, que es la técnica raza. Después el maestro Samarripa es quien también eleva el ballet de Colima, esto que comentabas, de muchos ballets. Y en Jalisco te podría decir que el ballet folclórico de la Universidad de Guadalajara es el principal proveedor de bailarines de los ballets que existen ahora aquí en el estado. Ah, ok, ese es un dato también importante, por supuesto. Eso es un dato también importante. Oye, Igor, bueno, a ver, que si este fin de semana, o sea, es decir, hoy en la tarde y mañana, ¿qué puede ver la gente, si es que ya se está yendo para Guadalajara, o que va a ir, o que tenga planes de estar en la semana? ¿Qué es lo que podemos encontrar ahorita, ya próximamente, en el futuro próximo, inmediato? Pues en el Museo de las Artes tenemos varias exposiciones, todavía está por acá una selección de los modernos, tenemos, ajá, varios artistas locales que estamos exponiendo ahí, tenemos un ciclo de cine alemán y francés en el Cineforo, En el Teatro Diana tenemos a la banda de Glenn Miller, va a andar por acá en un par de semanas. Bueno, en la página de culturaudg.udg.mx pueden encontrar toda la programación que tenemos, que es bastante nutrida. Tenemos 5 lugares donde pueden ver teatro, danza, música y un cineforo. Claro, claro. No. De hecho, ya lo hemos platicado aquí, Eduardo, en este mismo espacio, que la verdad la oferta cultural y la actividad cultural en Guadalajara es muy variada y muy rica en esta ciudad, ¿no? Entonces, algo maravilloso es que puedes llegar a Guadalajara, de la Ciudad de México a Guadalajara, en 5 horas, ¿no? Sí. De Mérida, Yucatán a Guadalajara, máximo 3 horas, o de Monterrey, Nuevo León, en 45 minutos. Depende en qué te vayas, ¿eh? Depende, si tomas el avioncito. En Monterrey un Learjet llega en 25 minutos. No, pero un qué avión bueno comercial que lo dices. 30 minutos. No, pero qué bueno que lo dices, porque efectivamente la gente que se quiere animar y que de pronto lo sienta como muy lejos y no lo haya hecho este trayecto, usted puede salir por Toluca, por el Estado de México, por Morelia, y llega a Guadalajara en 5 horas, ¿eh? Cuando mucho, ¿eh? Cuando mucho, así es muy rápido. Y a una buena velocidad. Y por es buena, carretera. Y está buena la carretera. Ahora que si agarras el helicóptero, en 45 minutos ya llegaste, ¿no? Eso es muy fácil. Sí, que además lo hacemos muy seguido nosotros, es normalmente para acudir. Para este fin de semana, ya que van a empezar a hablar de rebozos, aquí en Tonalá y Tlaquepaque pueden encontrar cosas muy interesantes. A ver, eso último, no te escuché bien, Igor. Que ya la gente que venga, además de teatro y todo, para irles dando pie a la charla que tienen pendiente ustedes, también se pueden encontrar muy buenos rebozos de Tlaquepaque y Tonalá. Ah, mira, qué bueno. Sí, lo que estamos platicando es que efectivamente, digo, no es exclusivo de Santa María en San Luis Potosí, es un artículo muy, muy mexicano. Entonces, qué bien, qué bueno que lo mencionas, ¿no? Que efectivamente, gracias a Dios, en nuestro país podemos encontrar en todo el país, ¿no? Así como es como en todos nuestros símbolos, como el tequila, como un buen sombrero, como un buen zarape, en fin, no solamente en Saltillo, en fin. ¿Qué te voy a decir, Igor? Clórico, y de aquí se pasan a San Luis Potosí, que son horas. Es la ruta de centro occidente, que está perfecto para pasar un buen puente. Sí, fíjate que es una buena idea. ¿Algo que quieras agregar, Eduardo? Igor, Guadalajara obviamente se distingue por los mariachis, ¿no? Y conjuntar esto de ir a ver un buen ballet, un muy buen trabajo que se ha hecho a lo largo de 50 años, y también tener la oportunidad de escuchar a los mariachis de allá de Jalisco, pues es tremendo, lo más maravilloso, ¿no? En efecto, fíjate que hace mucho hubo una obra de teatro que nos pedían un mariachi que fuera malo. Entonces le llevamos el más barato que se encontró, y venía muy enojado el director de la obra de teatro, porque decía, es que Igor, este mariachi es de primera, yo necesitaba uno malo. Dice, pues sí, pero es que ese es el nivel de los más malos, ni modo. Realmente la gente va a disfrutar un show muy importante acerca del folclore mexicano. Y en medio de esta época de crisis, donde ser mexicano es muy importante, recordar nuestros orígenes, saber de dónde venimos, revalorarnos frente a discursos de candidatos norteamericanos, pues es muy útil de pronto tener a vivir en carne propia esta mexicandad a través de nuestras danzas folclóricas. Creo que es una muy buena oportunidad. Ojalá puedan darse una vuelta aquí en Guadalajara. Oye, ¿qué costo? Me está diciendo aquí Eduardo, ¿qué costo? Digo, ya rápidamente, perdón, porque ya se nos termina el tiempo, pero Igor, yo sé que el rango es muy, muy amplio, ¿no? Pero, por ejemplo, este mariachi que estás comentando, ¿qué costo tenía? El boleto en realidad es muy económico, va desde los 80 pesos hasta los 150 pesos. Ok, bueno, pues ahí está, 80 pesos está bien. No, pues ir a disfrutar un evento por 80 pesos, lo gastas en taxi aquí, ¿no? Sí, sí, bueno, esa es parte de las recomendaciones que hacemos aquí en El Punto Crítico, que a su servidor, que también los invitamos a distintas expresiones culturales, bueno, por lo menos en la Ciudad de México, que cuestan 20 pesos, ¿no? Una presentación, por ejemplo, de orquesta de cámara, ¿no? En Bellas Artes. En fin, Igor Lozada, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, les mando un gran abrazo desde acá. Oye, pues seguimos en contacto, mi querido amigo. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno, ¿sabes qué? Vamos y a platicar. Por ahí los va a estar viendo Federico Vale Chirino, lo vamos a mandar, ¿eh? Así es, así es. Oye, ¿sabes qué también? Quiero platicarles que, bueno, ahorita un momentito más, creo que tenemos un corte, pero les voy a platicar justamente de... Y le comentaba a Padme y a Federico, mandaron uno de esos memes que dice que hoy es el Día Internacional del Abrazo con Agarrón de Nalga. Entonces, es okay. Lo que estábamos comentando hace un momento. Sí, sí. Y cabe la aclaración por lo que hayan ustedes escuchado fuera de qué bueno que hiciste la de cuadro hace un momento, ¿no? Sí, descontextualizado, se hubiera visto muy feo. Sí. Pero qué bueno que lo contextualizaste y ya. Ya se entiende. Así es, por eso no lo vimos, por eso no lo hicimos tan mal. Pero bueno, a ver, continuamos con la grabación de para el fin de semana. 3, 2, 1. Bueno, pues. Esta también, todo lo prometido también es deuda y aquí estoy cumpliendo también. Ahora vamos a los rebozos. ¿A ti te gustan mucho los rebozos? A mí, Federico, me gustan los rebozos. ¿Qué es lo que representa en Federico Vale Chirino el rebozo y qué es lo que viene siendo para los mexicanos? Mira, es totalmente un símbolo, es un símbolo. Yo diría que México tiene el gran privilegio de tener muchos símbolos de toda índole. Uno de ellos justamente es el rebozo. ¿Para qué sirve el rebozo? Inicialmente, tú recordarás, y de hecho lo vemos todavía, que nuestras amadas indígenas tienen a sus hijos, lo cargan a través de un rebozo. Entonces, que eso era, digamos, o es el uso primordial, ¿no? O básico, digamos, que todo pero esto también sirve para cubrirse del frío, para guarecerse de la lluvia. Efectivamente, también llevar los chicharrones, también carne molida y ese tipo de cosas, ¿no? Claro, claro. Lo utilizan como bolsa de mando, bolsa, ¿no? Sí, de mandado. Tiene muchos usos. Pero ¿sabes qué? También como accesorio de adorno. Fíjate que también yo en algún momento tenía algún prejuicio lo de los rebozos como hombre, ¿no? Entonces dice uno, no, pues es que los rebozos, como que uno los es como prototipo de mujer, ¿no? Y no, fíjate que no, en algún momento que de alguna visita a través de mi programa de televisión en Santa María, en San Luis Potosí, me lo pusieron de una manera tan bonita, pero ¿qué tan te gustó? Bonita. Me encantó. Uh-huh. Y así grabé el programa. De hecho, ahí visité algunos otros lugares, ahí en San Luis Potosí. De hecho, fui a la Huasteca, en fin. Y de ahí nace que lo uses, que lo de portes. Ahí, ya ves que lo que además se te ve muy bonito, ¿eh? Ay, muchas gracias. ¿Ya me lo has visto? Sí, en televisión he visto, ¿verdad?, cómo te lo ponen. Sí, la verdad. Y ¿sabes qué? A propósito lo hago y de pronto, y cuando me preguntan, yo lo digo. Y además recuerdo muchísimo mi contacto con la gente de San Luis Potosí. Repito, no es exclusivo de San Luis Potosí. Lo que pasa es que Santa María en San Luis Potosí, claro, se caracteriza y además es una industria. Es una industria en la cual que te comentaba que incluso los prueban y los pasan a través de un anillo para corroborar la calidad. La calidad del rebozo. Ahora, hay rebozos. Hay varios tipos, ¿eh? Hay rebozos que cuestan 50 pesos y hay rebozos que cuestan 10 mil, 15 mil pesos. Sí, dependiendo de la labor, del trabajo que tenga el rebozo. Es correcto. ¿Cuál es el que más te gusta, el cortito o el largo? Los largos. Porque hay varios tipos de rebozo, ¿no? Los largos por lo regular y además tienen muchos usos, ¿no? Entonces, la verdad es que sí. Bueno, para este tema, ¿verdad que sí? Padme. Oye, bueno, Eduardo, Padme, para toda la gente que nos escucha, este sábado, porque hay que recordar que es sábado, vamos a platicar con Irene Gómez. Ella precisamente nos va a platicar de esta feria artesanal Tápame con tu rebozo, que se llevará a cabo en el Museo Nacional de Culturas Populares, ese que está ubicado allá en Coyoacán, en la calle de Hidalgo 289. ¿Es correcto, mi querida Irene Gómez, o no? Es correcto. Bienvenida, mi querida amiga Irene. Oye, pues, ¿cómo ves el chisme aquí que traemos entre Eduardo y yo en torno a los tipos de rebozo? Porque muchas veces, Irene, te saluda Eduardo Ramos Fuster. Cuando hablamos del rebozo, no contextualizamos que hay diferentes tipos. Hay cortos, hay largos, anchos, delgados, de varios tipos. De manta, tipos. De seda, en fin. Platícanos un poco, ponnos en contexto. Mira, a los rebozos es una gran diversidad y lo que ustedes están comentando ahorita de Tenancingo en San Luis Potosí es que hay o hubo en el país todavía centros productores importantes de rebozo. Así uno es. De ellos es Santa María del Río, otro es Tenancingo en el Estado de México, otro es en Uriangato, Guanajuato y otro en Chilapa, Guerrero. Lamentablemente en Chilapa ya quedan muy, muy pocos productores. Pero en las otras que he mencionado, sigue todavía vigente esta actividad. Y, por supuesto, pues uno de los más representativos, más conocidos, pues son los de San Luis, ¿por qué son de seda? Y este de pasarlo por un anillo significa que es seda, porque producen dos tipos de rebozos, de seda y articela. Ah, Entonces, ok. Esa sería la diferencia, pero como bien también dices, en el país se producen rebozos de otro tipo. En este caso, los hay tejidos en telar de cintura, en telar de pedal, que vienen brocados, que vienen bordados. Mucho también tiene que ver con las puntas. Santa María del Río y Estado de México, en Tenancingo, pues una parte importante del rebozo es su punta. Bueno, a mí, oye, yo creo que es el contexto, digo, podríamos hablar mucho tiempo de este tema, pero es, lo estamos contextualizando. Ahora, hay que destacar, Eduardo, esta feria de Tápame con tu rebozo, esta feria que se va a llevar a cabo en el Museo Nacional de Culturas Populares, este que está ubicado allí en Coyoacán, en Hidalgo, en el... Ciudad de México. Es Hidalgo 289, ¿verdad? Sí, aquí en la CDMX. Sí. Es 289, ¿verdad, Irene? 289, esta es la séptima emisión que se hace de Tápame con tu rebozo. Ajá. En la que están convocados 31 grupos artesanales. Mira, eso es lo, perdón que te interrumpa, Irene, eso es lo que yo quería destacar, porque qué bueno que estamos hablando y qué bueno que además tú nos ilustres de que se producen en Jalisco, en San Luis Potosí, en todos lados, vaya, pero hay como, así es, pero hay lugares donde son como muy representativos, ¿no? Muy específicamente, y además están muy bien ubicados. Pero, Irene, esta es una muy buena oportunidad, porque efectivamente, si la gente no tiene oportunidad de desplazarse hasta estos sitios, bueno, pues es una muy buena oportunidad de ir a este Museo Nacional de las Culturas Populares, en donde pueden encontrar toda la variedad, y que además esto da introducción a esta información que nos vas a dar, Irene, porque ¿cuántos son los participantes? ¿Cuántos participan? Son 31 grupos artesanales de 11 estados de la República. ¿De cuántos estados, perdón? 11 estados. 11. Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tlaxcala y Veracruz. Fíjate nada más, fíjate, claro. Sí, claro, o sea, hacer un viaje a estas 11 entidades, a 30 comunidades, pues creo que es un poco complicado. Se complica un poco, digamos, ¿no? Sí, además es una buena oportunidad ir a esta feria, porque quienes están presentes son directamente los artesanos, los creadores. Entonces vuelve un espacio propicio para que el público pues pueda platicar con ellos, les pueda preguntar. Muchos de ellos traen sus telares y están trabajando. Entonces me parece que es una muy buena oportunidad pues para conocer, para ver y, ¿por qué no?, para adquirir un rebozo. Oye, ¿tú vas a ir a comprar uno? Fíjate que algo que me maravilla algo que me maravilla, y es a lo que voy. Ajá. De este tipo de exposiciones, es que en el centro de Coyoacán, de la Ciudad de México, puedes encontrarte a los artesanos y pedirles que te hagan un rebozo de la manera que tú deseas que te lo hagan. Inclusive personalizado, claro. Yo he visto bordados con oro, con hilo de plata. Sí. Con seda, algodón, diferentes texturas y diferentes formas. Distintos hilados. ¿Qué tanto representa esto? Irene. Pues sí. O sea, el artesano está dispuesto. Si el público le gustó un tipo de rebozo, pero lo quiere un poco más pequeño, lo quiere más grande, lo quiere de otro color, ahí se puede encargar. Y los artesanos generalmente dicen el tiempo de producción para una prenda es de tanto. Claro. Y en tanto tiempo se lo podemos mandar, se hace el contacto, y ha sido como muy seguro y muy constante esto que se les ha pedido a ellos, y ha llegado a buen término. Y claro, es al gusto del cliente, ¿no? Tanto en color, tamaño, como bien lo decían, hay de diferentes materiales: lana, algodón, seda y articela. Fíjate, ya ves, son varios... Están los que están todavía teñidos con tintes naturales. Muchos de los hilos que utilizan para tejerlos, pues previamente los tiñen con corteza de árbol. Caracoles. Exactamente, con el caracoles, pétalos de flores, en fin, sí, claro. Cochinilla, anís. Cochinilla, así es. Es una gran variedad lo que habrá, lo que encontrarán. Y esta parte que comentaban ustedes, ¿no? Están ahí los artesanos, y pues usted le puede preguntar cómo es que hace, cómo monta el telar o cómo es que va tejiendo y va sacando las figuras. Una cosa muy sorprendente de este trabajo es ver cómo las mujeres en el telar de cintura, cuando van formando el lienzo, van formando las figuras, que eso es a lo que le llamamos brocado. Sí. Irene, lo importante ahí también es que hay para todos los bolsillos, ¿no? Y las preferencias. Un rebozo en promedio, ¿cuánto vendría costando y cuánto es en lo menos que los venden los artesanos? Pues sí, definitivamente hay para todos los bolsillos. Hay rebozos desde 250 pesos hasta unos 17, 18 mil pesos que hemos visto los más costosos. Todos son de muy buena calidad. Varía la técnica, el material con el que se está haciendo, pero todos tienen la garantía de que es una pieza elaborada por los artesanos. Sí, sí, definitivamente sí. Y además es que también es oportuno mencionar, Irene, y hacer la recomendación a la gente que asista, el que no regatee este tipo de artículos artesanales. La gente lo hace de verdad con una gran, con gran ahínco, con gran dedicación, con además con un gran talento. Sí, y 250 pesos para hacer un rebozo que a veces les lleva de 6 a 8 horas o a veces días. Cuando menos, así el es. El hacer una obra de arte que además son genuinamente del arte mexicano, por un lado, y por el otro lado, cada pieza viene siendo única en su tipo. Es única, efectivamente, y fíjate que, digo, gracias a Dios he tenido la fortuna, ¿no?, de estar, tú sabes que viajo un poquito, ando ahí de pata a perro, y la verdad, cuando he tenido la oportunidad de salir al extranjero, o incluso gente extranjera en nuestro país, los chulea de verdad, de una manera, los rebozos, es maravilloso, ¿eh? Y te voy a decir, Irene, que Federico Valle Chirino acostumbra a aquellas personas que están en su estima, regalarles rebozos. Es correcto. Dependiendo de cómo sea la persona, ya se lo puede regalar corto o largo, ¿no? Pero normalmente son los obsequios que da Federico. Yo los regalo, Irene, así que está. Muy bien, esta es una súper oportunidad para ir a ver, a comprar, claro, a adquirir. Y por supuesto, esta es una de las cuestiones que nosotros cuidamos y pedimos que no regateen. Un factor que tiene la feria es que cubrimos gastos en su totalidad de los artesanos de su estadía, para que precisamente ellos puedan ofertar su producto como lo ofertarían en su comunidad. Y una cosa también muy importante es que viene el representante de un grupo mayor. Muchos de ellos están integrados de 10 hasta 500 integrantes. Entonces, lo que ellos vendan aquí, pues va a repercutir a un grupo mayor en sus comunidades. Fíjate, nada más. Entonces, por favor, de veras, ¿no? Los días, que nos recuerde los días, por favor. Los días, por favor, porque se inaugura, me parece que el 14. Se inaugura el miércoles 14 a las 11 de la mañana. Uh-huh. Estará abierto desde las 10 de la mañana a las 8 de la noche, con excepción del día 15, que estaremos de 10 a 4. Y además, en el marco de la feria, tendremos dos actividades. Una presentación de libros, que será el miércoles a las 6 de la tarde, que tiene que ver con textiles. Ajá. Y tres talleres que son gratuitos, que darán los artesanos. Uno será el miércoles 14 de las 16 a las 18 horas, es de destilado. Los otros dos son el día sábado 17, de 12 a 2 y de 6 y de 4 a 6, es bordado y empuntado, o rapacejo, hacer la punta. Ajá. Son gratuitos, el material es gratuito. Solo pedimos que se inscriban al correo a hernandezm@cultura.gob.mx. Eso sí, tenemos un cupo límite de 20 personas. A ver, otra vez repetimos, por favor, la dirección. La dirección del correo es ahernandezm@cultura.gob.mx. Perfecto, bueno, pues ahí está para inscribirse precisamente a estos cursos, estos talleres. Mira que vamos a llamar en este momento a aquellas personas que nos están escuchando, que nos manden like del periódico El Punto Crítico o del Punto Crítico Radio, y les vamos a dar, ¿qué les damos a cambio? Pues la asistencia, ¿no? La invitación a que vayan a visitar esta, y que participen en una transmisión en vivo. Que participen en una transmisión en vivo, que vengan a las instalaciones del punto crítico. Y vamos a procurar estar esos días allá en la exposición, si nos los permite, Irene, y vamos a hacer una transmisión en vivo para el punto crítico de 5 a 6 de la tarde. Aquellos que nos manden el like y que quieran acudir, van a estar en vivo ahí con nosotros. Perfecto, muy bien. ¿Te parece? Una gran oportunidad asistir a esta feria. Pero además, aparte de rebozos, también estarán ofertando otros textiles. Huipiles, blusas, caminos de mesa. Va a haber una gran diversidad, como es este país, como es nuestro país México, ¿no? Perfecto. Pues Irene, ahí está la invitación ya hecha. Seguramente la gente participará. Y de verdad, todo género de éxito, de verdad, todo género de éxito, que además así lo ha tenido. Y este museo se ha caracterizado y se caracteriza por tener unas exposiciones y unas muestras verdaderamente interesantísimas. Así que gracias, Irene. Ah, perdón. Muchísimas gracias, Irene. Y nada más te digo, tápanos con tu rebozo. Así es, arropémonos con un rebozo. Exacto, gracias, Irene. Gracias a ustedes. Gracias, Irene. Bueno, pues ahí está la invitación para esta feria del rebozo, que se llama Tápame con tu rebozo. Pues para que le hagas tu transmisión en vivo. Ya después de lo que me acabas de... Y ya te vamos a ver con tu rebozo. Por supuesto. Claro que sí, y además lo porto con mucho orgullo y me da muchísimo gusto además. Y que además, efectivamente, lo dices bien, sí te abriga. Sí te abriga, y me ha tocado estar en lugares donde hay mucho frío y aunque no lleves algo de tapar o alguna chamarra, o sea, con fin, o un abrigo, de pronto con el rebozo, si te lo pones en el cuello, inmediatamente sí te... Sientes el calorcito, ¿no? Sí, sí te nivela la temperatura. Pero siempre... Es bueno. Y te mantiene calientito. Se disfrutan mucho. Yo al principio, cuando te veía con el rebozo, decía, uy, y este señor... Hasta te gustaba, ¿no? No, hombre, como que me daba ahí desconfianza. Pero fíjate que a través del tiempo, y viendo cómo portas el rebozo realmente, te lo digo y de corazón, al principio me llamaba la atención. Y después, cuando descubrí cuál era la esencia de lo que querías transmitir con el rebozo, realmente mis respetos y mi saludo a todo lo que haces en la promoción de la cultura mexicana, Federico. Es correcto, qué bueno que lo mencionas. Fíjate que en algún momento asistí a un evento con un poncho, es un chaleco, es una especie de chaleco chiapaneco que se usa en todo el país, pero primordialmente, digamos, en Chiapas. Y en algún momento fui a un festival de jazz en San Miguel de Allende con concurrencia mayormente estadounidense y canadiense. Y no tienes una idea de cómo me chulé. Traía un rebozo. Sí, el furor. Traía un rebozo y traía mi poncho. Bueno, me lo pedían. Me decían que dónde lo había comprado, pero repetidas ocasiones. Aquí traigo como... Y me encanta. 20, y de repente, decías, por supuesto, fíjate, entonces de pronto traigo un poncho chiapaneco, un rebozo de San Luis, traigo unos huaraches de Taxco y un sombrero, yucateco, ¿no? Entonces, y me gusta mucho. Y güerito, ojo café, así que ya sabrá usted. Y me gusta mucho que me pregunten sobre estos accesorios que uso, que los use con ese propósito. Lo uso con el propósito de que la gente me pregunte y yo lo respondo con mucho orgullo de dónde son. Somos mexicanos. Así es. De todos los artículos que traigo, pues son muy mexicanos. Hoy vamos a platicarles ahora a la gente, a nuestros radioescuchas, vamos a platicarles de una presentación que va a haber en la casa del lago. ¿Cómo lo ubicamos? Porque yo hace muchísimos años que no voy a esta zona del lago, del bosque de Chapultepec. ¿En dónde está la Casa del Lago, Federico? Mira, podemos entrar, hay varias entradas al bosque de Chapultepec, pero si usted ha ido, por ejemplo, al Lago de los Cisnes, usted sabe que puede entrar por la entrada Bolívar, que es la que está muy cercana a Chapultepec, al metro Chapultepec, vaya, al circuito interior. Hay otra entrada sobre Reforma, que es la entrada que le llaman la entrada Gandhi. ¿no? Que es, así le llaman. Sí, que está enfrente del Paseo de Gandhi, donde está exactamente la calle, estatua. Donde está su estatua, así es. Que está justo de enfrente. Mahatma Gandhi. Ajá, justo enfrente. Y hay otra entrada también que es la que está, donde está la librería Porrúa. Uh-huh. Que está enfrente ya de donde está el obelisco ya para la entrada a Polanco. Exactamente, donde está la entrada a Polanco, donde está lo que le llaman la zona hotelera. Bueno, ya Polanco. Entras al bosque de Chapultepec, entras y efectivamente a donde está el lago mayor que le llaman, justamente el lago mayor. Donde rentan las lanchitas. Donde rentan las lanchitas, así es. En una isleta, ahí está la Casa del Lago, que así se llama. Es una casa que esté muy, muy bonita, digo, además, pues muy, muy vieja, pero muy bonita, y que había tenido distintos usos hasta que la volvieron Casa del Lago, Casa de Cultura, que le pusieron Juan José Arreola, y hay presentaciones de libros, hay presentaciones musicales, en ¿y fin. ¿Y qué van a presentar ahora? Ahí van a presentar, hoy justamente, hoy sábado, se va a presentar un grupo de rock y de música pues contemporánea, digamos, para los rock chavos, pop. Para los jóvenes, rock pop, de un grupo que no sé, no tengo bien entendido si es de Panamá todos los integrantes o cómo, pero para eso tengo de invitado a Arián Abadi. ¿Cómo estás, Arián? Hola, hola, gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y Arián, a ver, platícanos, Eduardo, aquí está Eduardo Ramos Fuster con nosotros. Y entonces platícanos, Arián, de qué música es la que ustedes interpretan y de dónde vienen. Ok, buenísimo. Bueno, primero de todo, un saludo a ambos. Un gusto estar aquí. Y bueno, ya estamos en breve a montarnos en Casa del Lago. Nuestro género es como rock, pop, latino. Si tú vienes al show, lo que va a pasar es que vas a escuchar música de gozadera, te vas a poner a bailar, lo vas a disfrutar. Y no dejamos de ser la esencia de una banda con elementos de rock, la batería, la guitarra, el bajo. Entonces tenemos un concepto así donde tratamos de que sea bien divertido, música bien divertida. Y bueno, efectivamente yo soy de Panamá, pero los miembros de la banda hay de Panamá, Venezuela y México. Mira, de Venezuela, me suena conocido. Pero oye Arián, sí, lo que pasa es que soy de origen venezolano, mi querido Arián. Así, entonces, bueno, pues un saludo ahí también a mis paisanos. Pero, Arián, platícame de esta presentación porque es rock latino, entonces quiero entender que es en español. Sí. En castellano. Exactamente. Así, bueno, platícame más de esto. Entonces, son interpretaciones suyas, son composiciones, perdón, suyas, interpretan algún otro autor o de las dos cosas. Bueno, realmente somos una banda y componemos todo entre nosotros. Ya llevamos un par de años en esto como Notas Son Otra. La banda ya tiene unos 5 años y pico. Nosotros estamos, esta fecha de Casa del Lago es nuestro cierre de gira. Nosotros arrancamos una gira hace unos meses que empezó en México, después fuimos a Panamá, después fuimos a Colombia, después fuimos a Costa Rica, después volvimos a Panamá y ahora estamos cerrando la gira aquí. La gira es el lanzamiento de un sencillo nuestro que se llama Tas Buena, que es el segundo sencillo de nuestro tercer disco que vamos a sacar el próximo año. La abrimos a Carlos Vives en Panamá y en Colombia estuvimos en los medios más importantes de todo el país. Y entonces Casa del Lago quisimos cerrar en un lugar que represente mucho para México, que es un lugar donde nos ha brindado una casa y ha sido muy bonito para nosotros. Entonces queríamos hacer algo como bien enérgico, bien bonito y que sea gratis, efectivamente. Pues mira, Arián, Eduardo, toda la gente que nos escucha, la verdad es de que las presentaciones en esta Casa del Lago son de una gran calidad, ¿eh? O sea, sí se esmera con Acultap, que es quien lo maneja, quien lo administra, y la verdad es de que tienen o se esmeran en las presentaciones que tienen en la Casa del Lago, y esto, bueno, pues no puede ser la excepción, ¿no? Arián, en México se acostumbran las tocadas. ¿Tú sí sabes lo que son las tocadas? No sé exactamente a qué te refieres. No, es muy serio, lo que está diciendo. Se oiría muy chistoso, mi querido Arián, pero no, fíjate, tiene razón, Eduardo. Mira, las tocadas en México son presentaciones donde se toca precisamente música de todo tipo, ¿no? ¿Qué tipo de interpretaciones te gustan más ahí en tu rock pop? ¿Qué música o qué interpretaciones son las que tienen que han tenido más éxito en Latinoamérica? ¿De parte de Notas Son Otra? Sí, claro. Bueno, realmente este sencillo que soltamos ahorita que se llama Tas Buena, la verdad que le ha ido excelente. ¿Tas Buena? Sí, se llama Taz Buena y pareciera que es una canción de esas fresas banales. Uh-huh. Y parece que es así en el coro, pero el verso tiene una crítica social muy bonita. Entonces hicimos como un contraste, una fusión, pero en la lírica, donde en los versos estamos hablando de una crítica, estamos hablando de una realidad social latinoamericana, y a la vez los coros son súper banal y súper fresa. Entonces queríamos como romper esa barrera, y la verdad que tuvo un recibimiento muy bonito en lo que fue Panamá y Colombia. Mira que me llama muchísimo la atención porque el Taz Buena queda perfecto para una tocada, ¿no? Definitivamente. Sí, ¿no? Sí, puede ser ahí un juego de palabras, pero es un juego de palabras además muy interesante y muy atractivo. ¿No? Normalmente cuando va uno a una tocada va a divertirse, a disfrutar. ¿De qué hora a qué hora van a estar? ¿De qué hora? Tus horarios. Por favor, Arián. Hoy vamos a tocar a las 2:30 de la tarde. Hoy van a tocar a las 2:30 de la tarde. Entonces, terminando este programa, váyanse para allá. Hoy o váyanlo escuchando en su dispositivo. En el teléfono. En el teléfono pueden escuchar a nosotros y luego vayan justamente a la Casa del Lago, allá en el Bosque Chapultepec. Entonces, hoy sábado, 2:30. Sí, sí. De hecho, ya la banda está ahí montando. Yo vine aquí a hacer una bonita presencia por la invitación que nos hicieron. Ah, ok. Exacto. Bueno, pues ahí está hecha la invitación. Arián, muchísimas gracias. Algo que quieras agregar, mi querido Arián. Bueno, realmente un fuerte saludo a todos aquellos que nos están escuchando y para nosotros un gustazo siempre estar en México. Nosotros somos Nota Sonotra. Lo pueden buscar en las redes sociales como Nota Sonotra y agradecerte a ti y a Eduardo por esta bonita plática. Muy bien, pues Arián, muchísimas gracias. Pues ahí está la invitación, Casa del Lago. Gracias, Arián. Mira, comentaba Padme hace un momento que las tocadas ya no existen. No. Y yo creo que las tocadas las hacemos cada uno las de nosotros. Las tocadas han existido toda la vida, mi querido Eduardo. ¿Por qué dices que no? Pero Padme dice que ya no existen. No. Y yo a lo que iba es que las tocadas las hace cada persona. Sí. Vas y te diviertes, disfrutas. ¿A ti te gustan? Por supuesto. ¿Tú ibas a las tocadas? Sí, las tocadas son sensacionales. A mí me gustan porque escuchas todo tipo de música, lo disfrutas, lo sientes, vibras con ello, ¿no? Oye, pues hablando de tocadas, fíjate, ya por último, porque además la gente que nos escucha y además ya lo busca la información y de pronto cuando me encuentra, me pregunta, les doy recomendaciones también, justamente esta tarde también pueden ir a la Sala Manuel M. Ponce en el Palacio de Bellas Artes a Música de Cámara a las 17 horas, ¿saben cuánto cuesta? 20 pesos. Eso para aquellos que dicen que la cultura es inalcanzable y que no, que está fuera del alcance, pues no es cierto. Vaya, la presentación, Música de Cámara, Sala Manuel M. Ponce, 5 de la tarde, hoy puede ir allá al Palacio de Bellas Artes. Además de que pues, mientras le da una visitadita al Palacio de Bellas Artes. ¿Qué otra recomendación le tengo? También los folcloristas 50 años, esto en la sala principal de Bellas Artes, hoy mismo, sábado 10 de septiembre, a las 19 horas. Ahí sí el boleto, digo, además son muy accesibles, ¿eh? Van desde los 150 pesos hasta los 300 pesos. Entonces son muy, muy, muy accesibles. Usted puede además disfrutar de la sala principal de Bellas Artes, que el simple hecho de entrar ya es un espectáculo, ¿no? El ir a ver nada más el Palacio de Bellas Artes, aunque sea por fuerita, sí, ya la hizo usted. Con estar así. Bueno, y mañana a las 12 horas, mañana domingo, en la sala de recepciones del Museo Nacional de Arte, bueno, pues tiene entrada libre Música de Cámara, en la sala de recepciones del Museo Nacional de Arte, ese que está enfrentito, nomás cruzando el eje central, ahí está el Museo Nacional de Arte, bueno, tantito camina, y ahí está a las 12 del día. ¿Qué es lo que le recomiendo? Váyase, desayune un cafecito con unas natas, con pan, ahí en el Cardenal, ¿no? Ahí aquí en Tacuba. No, ¿es 5 de mayo o Tacuba? 5 de mayo y Tacuba. Creo que está por ahí está. Bueno, pues ahí está. Las recomendaciones muy, muy accesibles. Así que no tiene pretexto. Gracias, Eduardo. Perdón. No, a ti, perdón, Federico, porque siempre nos llevas a ver el mundo a través de los oídos. Así es, efectivamente. Pues gracias por escucharme. Ah, y los invito a mi programa de televisión esta noche a las 9:30 de la noche. Estoy en Efecto TV. Y mañana domingo a las 10:30 de la mañana. Ahí los espero en mi programa Valorarte y en Descúbrete en México. Y con este honor de pertenecer a este equipo de El Punto Crítico. Gracias, Eduardo. A ti, por Federico. Permitirme. No, hombre, yo que te permito.

Oye, pues Megan, solamente queremos y te estamos dando lata para que nos platiques los pormenores del festival ambulante, dónde van a ser las sedes, quiénes van a estar programando o poniendo los documentales, de qué trata en realidad para las personas que todavía no están bien informadas. Pues para que sepas, de hecho estamos hablando de un programa del festival. Entonces Ambulante lleva 11 ediciones, vamos por la 12 en 2017. Y es un festival itinerante de cine documental. Entonces la idea es llevar cine a la gente y también usar cine documental para provocar debate de distintos temas. Entonces mostramos todo tipo de documental, unos de música o de derechos humanos, retratos, todo tipo. La idea es mostrar que es tan grande el género. Y nos vimos después de muchos años que una semana de un festival no es suficiente para mostrar los documentales. Entonces vimos que hay mucha demanda. Lo que decimos es con este proyecto Ambulante Presenta es formar un tipo de como distribución para que hay documentales en salas en toda la República casi todo el año. Entonces estamos empezando este mes, tenemos una lista de 15 documentales que vamos a estar colocando en muchos lados de la República, y tenemos varios sedes en el DF o la Ciudad de México también. Me parece extraordinario. Estas van a ser exhibidas entre septiembre y enero del 2017, así es que tenemos algunos mesecitos muy buenos para disfrutar de esta gira ambulante y disfrutar de producciones de gran calidad cinematográfica. Sí, el programa que hicimos eran como los más exitosos del festival y también del género de este año en general. Entonces tenemos uno de Herzog, de Werner Herzog, se llama Lo and Behold. Tenemos una película de Everardo González, un mexicano, se llama El Paso. Una película sobre Enrique Mequinides, de Trisha Dissem, El Hombre que Vio Demasiado. The Fear of 13, uno sobre gente que comen insectos, que se llama Bichos a la Carta. Entonces hay todo tipo, por todos los gustos, ¿no? En la política o la música o lo que sea. Y también incluso este año tenemos un programa para niños que incluye 3 cortos de documentales para jóvenes. Entonces destacan producciones internacionales, producciones nacionales. Vamos a disfrutar nuevamente de lo mejor en Ambulante en esta gira. ¿Ya tienen algunas ciudades programadas? ¿Ya están algunas confirmadas? Sí, tenemos varias, y se puede encontrar más. Si quieres ver si está en tu ciudad, puedes ir a ambulante.com.mx/presenta, y también en nuestro Facebook vamos a estar subiendo la información, pero las sedes, las ciudades confirmadas ya son Aguascalientes, Chihuahua, la Ciudad de México, la Ciudad de Juárez, Ciudad Victoria, Cuernavaca, Guadalajara, Monterrey, Pachuca, Playa del Carmen, Puerto Escondido, Tijuana, Zihuatanejo, Cholula y Puebla. Pero estamos como también aceptando solicitudes. Entonces, si eres una sede o tienes una sede, una centro comercial, cultural, y están interesados en traer Ambulante, Presenta allá, nos pueden contactar a través de la página también de Ambulante y podemos hablar de cómo llevarlo a su sede. Megan, este festival, por supuesto, ha tenido ya gran éxito. ¿A qué le atribuyes tú precisamente que no sea suficiente, como bien lo estabas diciendo, una sola semana, sino que ahora varios meses para disfrutar de estas puestas cinematográficas? Creo que hay cosas, como documental es un género muy rico para varias cosas, en términos de experimentar, los directores pueden experimentar un poco más con la forma porque no cuestan tanto como hacer una película de ficción, pero como público creo que disfrutan mucho ver otras realidades, ¿no? Se lleva a otro lugar a ver la realidad de alguien de otro país. Y también conectas con estas realidades. Quizás estás viendo una historia de Tailandia, pero es algo que tiene resonancia en tu propia vida o en tu propio país. Y hay, no sé, para mí hay algo como que me abre el mundo un poco cuando veo veo películas de no ficción. También ficción, pero especialmente esto pasa con no ficción. Y especialmente porque muchos también son una llamada a la acción, ¿no? Como, mira lo que está pasando en el mundo, ¿qué vamos a hacer? Despertar conciencias, diríamos, despertar conciencias, ¿no? Despertar, exacto. Y también es una forma, que si eres un fan de música, también es una forma de como conectar con tu, y ser como, tener como una idea más íntima de tu grupo favorito, ¿no? Como, entonces hay distintas razones para ver documentales. Pero sí, hace unos años fue imposible y más están como ganando espacio en la cartelera, y especialmente con Ambulante, con estos documentales que estamos promoviendo, vemos que las series están abriendo sus puertas para nuestra programación. Oye, extraordinario. Y bueno, pues finalmente apoyar, difundir el cine documental como herramienta de transformación cultural y social es lo que lleva a cabo, es el estandarte de Ambulante. Tengo entendido también que de repente apoyan a los nuevos jóvenes que quieren meterse en el cine con becas, ¿no? Sí, tenemos becas y también tenemos como talleres de formación que hacemos en distintos lados de la República a través de nuestro programa, se llama Ambulantes Más Allá. Apoyamos la producción de... Pues tienen todos los... estar apoyando el futuro, ¿no? Perfecto, pues tiene todos los elementos para seguir adelante y para que siga con gran éxito. Ambulante.com.mx es el sitio oficial, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, y allá se puede encontrar toda la información de Ambulante Presenta, que es este proyecto de distribución que estamos llevando a cabo hasta enero, pero también de las becas y del festival, que es de marzo a mayo del próximo año. Bueno, pues ya está lista la gira de Ambulante de este año, así es que estaremos muy al pendiente de ella. Y pues no sé si quieres agregar algo más, estimadísima Megan Monsour. Solo quizá menciono nuestras redes, que son en Facebook Gira de Documentales Ambulante, en Twitter @ambulante y también tenemos un hashtag Ambulante Presenta. Oye, extraordinario, te mandamos un fuerte abrazo, directora de programación de Ambulante, de esta gira de documentales, y agradecemos de verdad muchísimo el que nos hayas tomado la llamada y nos hayas dado los pormenores de esta extraordinaria gira de Ambulante. Muchas gracias a ti y tu público. Estamos a tus órdenes, un fuerte abrazo, hasta pronto, suerte. Otro, bye. Hasta pronto. Bueno, pues ya lo escucharon. Tenemos, como siempre, la información útil para la toma de decisiones en esta, aquí en el punto crítico, Ambulante, me late esta idea. ¿Ya escucharon? Tienen algo para los chiquitines también en estos próximos días. Estaremos muy al pendiente y te estaremos informando oportunamente aquí en el punto crítico. Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente con ustedes. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Padmé responde. Vidente, astróloga y tarotista, con el don divino para develar tu destino. Sus prácticos consejos iluminarán tu camino para vivir en armonía. Con ustedes, la gurú de las estrellas, Padmé Castellanos. Namaste, mi querida familia cósmica del Punto Crítico. Como lo dijimos al inicio, ustedes siempre me dicen, Padmé, pero es que ya habíamos tenido como 3-4 salidas. Y digo, ustedes, porque son finalmente quienes echan a volar sus campanas. Y yo pensé que después de esos besos o después de que me trataba muy bien, porque hay veces que ni siquiera besos, pensamos que existía algo. Y bueno, el día de hoy tengo a mi lado... Cuando la cultura se creó, bueno, solamente se dijo en un nombre, que es el señor Federico Valechirino. Gracias por quedarte a grabar conmigo. Y por supuesto que, bueno, aquí tengo a este señorón que me encanta siempre que se queda con nosotros, porque aparte de ser un extraordinario jefe, también no se crean, sabe ser muy buen amigo. Y pues tengo a mi lado a estos dos grandes señorones para poder hablar de este tema de que amigos, hoy no vamos a hablar de amigos, ya después vamos a ver amigos de amigo, con amigo. Derecho. ¿Puede haber amigo. Amigos y amigas? Así es, tú dime. Yo ahorita te hablo desde mi punto energético, pero tú dime, ¿puede haber? Yo digo que sí, pero tú. Yo hago la pregunta. ¿Puede haber amigos, amigos y amigas? Sí, puede haber. Yo digo que sí, pero es muy difícil. ¿Por qué? Y es muy raro. Bueno, hablo en mi caso. Claro. Yo creo que sí tengo grandes amigas, donde no ha sucedido absolutamente nada, pero la verdad son muy pocas. Y que sí son amigas. Tengo muchas conocidas. Ok. ¿No? Pero amigas, sí, amigas. Y que no haya sucedido nada... Yo, de verdad, son muy contadas. Yo creo que sucedido algo, sí ha sucedido. Que no lo lleves al límite del sexo, ya es otra cosa, ¿no? Pero hay amigos y amigas íntimos, inclusive. Sí. Donde no hay necesidad de llegar a una relación sexual para llegar a la intimidad. Pero yo digo que es muy raro. Yo digo que no es común. Fíjate que de amigos, yo creo que también vamos a centrar aquí, por favor, mis queridas familia cósmica, que no hay tampoco besos, no hay tampoco como que este fraje, el toqueteo, sí, con los amigos. Ah, pero ya estás hablando de más allá de la amistad. Por eso estamos diciendo que estás llegando a la amigos, complicidad. No, estoy diciendo no hay ni el faje. Ajá. Y no hay ni los besos. O sea, amigos es como estar ahorita, nos podemos contar todo. Bueno, yo te he contado muchísimas cosas, mi querido Eduardo. Nos podemos enseñar todo, pero pues, nos podemos ahí enseñar todo y no pasa nada. Yo mira, no estoy tan seguro. Yo no estoy tan seguro. Si me enseñan, quién sabe, ¿no? Pero vaya. O sea, a ti si te enseñan el caminito, agarras viaje o qué? Yo creo que los años lo van a uno limitando un poco, ¿no? Entonces yo creo que también, yo creo que... Sí, después de los 60 ya estás bien limitado. Y bueno, tú lo dices por experiencia. Y aquí quiero hacer un break, porque me pidieron un saludo muy especial de uno de mis fans, que por eso estoy tocando como que este tema, porque me dijo, Padme, yo estoy completamente enamorado de ti. Le dije, bueno, yo también me puedo enamorar por completamente de ti. Ayer fue su cumpleaños, ayer 9 de septiembre. Y quería regalito. Y le dije, bueno, mi regalo va a ser enviarte este gran saludo para ti, que te amo también con todo mi amor, con todo mi cariño. Y es Abraham García Mojica. Así es que, bueno, acaba de cumplir 29 añitos la criatura. Oye, entonces, muchas felicidades, te amo, Doro. Padme. Como regalo, Eduardo, ¿no se puede entregar el tesoro? Depende de qué tesoro sería. O sea, ¿tú qué estás pensando? Él me dijo que le encanta el chocolate igual que a mí. Puede ser también ese tesoro, ¿no, Federico? Sí, cada quien tiene sus tesoros. Su tesorito, ¿no? Ya ves que la tesorita decía que había que entregar el tesoro. El tesorito, ajá. Bueno, pero cada uno considera ese tesoro. ¿Pero tú qué crees? Es que el tesoro puede ser la amistad. Así es, esa amistad. Y déjame decirte que yo sí tengo orgullosamente muchos amigos en los cuales incluso yo he llegado, uno de ellos es Javier Barrios, que yo lo conozco desde hace 30 y tantos años, y que con él obviamente me iba desde hacer todas las evocaciones, los exorcismos, enterrarnos en el desierto, las lagunas, el mar, o sea, vamos, toda nada. Y nunca nada, o sea, yo te voy a decir que él me conoció, él me lleva cerca de 10, 12 años, me conoció siendo una niña, una escuinclita de calceta, y obviamente él como que se dio más en esta parte de poderme proteger, para estar como que, ¿cómo voy a ir guiar a la niña? A lo mejor la niña de pronto, así es, como una hermandad, de tal manera que, bueno, obviamente pues la niña creció, y en su momento cuando solamente nos quedaba de que hay una habitación, bueno, yo pedía quedarme con él, él también pedía quedarse conmigo, jamás nunca ha pasado nada, sin embargo siempre ha sido mi cómplice, mi amigo, el decir infinidad de cosas, todo. Mi todo. También, por ejemplo, yo tengo a otro amigo que voy a conducir próximamente con él, el Rose Esotérico de Padme, Marco Chacón, y también es un amigazo que le puedo yo hablar 2, 3 de la mañana y ah, me pasó esto, esto. Tú también, yo te he hablado, Eduardo. Sí, pero yo te cuelgo. Eso dice para hacerse el malo, pero al final de cuentas, yo sí creo que exista esta parte energética. Pero ustedes... Yo insisto, sí creo, sí existen, lo he vivido, pero muy raras ocasiones. ¿Por qué crees que se dé esto? Digo, yo ahorita voy a hablar de esta parte energética, pero ¿tú por qué crees, Eduardo? Que contadas veces se da. Fíjate que en esos temas difícilmente me meto porque conozco poco. O sea, ¿nunca has tenido amigas? Amigas, amigos y muy buenos amigos y amigas, ¿no? Entonces sí conoces del tema. Entonces sí crees que se puede llegar a dar. Yo he insistido, como al principio de la charla, que los amigos son aquellos capaces de llegar más allá de la complicidad. Los amigos son los hermanos que cada persona elige tener. Pero aquí estamos hablando hombre y mujer, porque podemos tener, pero aquí sobre todo te voy a decir por qué, Eduardo, porque muchas veces quieren pasar, sobre todo a mí me ha tocado mucho. O sea, tú lo estás enfocando a la amistad entre un hombre y una mujer, pero te voy a decir que hay amigos hombre-hombre. Ajá. Que también quieren, ¿no? Así que también quieren, pero ¿qué pasa? Y mujer-mujer que también quieren. Mira, hay algunas que tienen... Bueno, sus hoy no vamos a hablar las preferencias. Para llevar, ¿no? Ajá. Hoy no vamos a hablar sobre preferencias, sino que simple y sencillamente que se dé como que esta parte... Hombre, mujer, heterosexuales. Así es, heterosexualidad. Hombre, vámonos. Mujer, ¿por qué? Porque muchas veces hoy por hoy yo escucho hablar sobre todo la juventud, estos jovencitos que... Y al hablar jovencitos siempre me refiero a 22 años hacia abajo, porque ya los demás como pueden que ya tienen... Pueden haber jóvenes de 90 años, pero no los vamos a tomar en consideración. Pero hoy no los vamos... Exactamente. No, tú no, eres un escuincle, un adolescente, Federico. Supuesto. O sea, no hablemos corrido de corrido sin aceite, pero jovencito, ¿eh? Sí, es. Jovencito. Pero, ¿a qué me quiero referir con esto para aterrizar este tema? No, sabes que yo te amo y que te veo esta juventud. Quiero decirles que hoy por hoy estos jovencitos, cuando acuden conmigo a consulta, me dicen, Padme, es que quiero ya salir de la friend zones para poder tener esta relación con él. Y que en esta friend zone confunden los jóvenes en que ya han tenido relaciones, ya han tenido a lo mejor el faje, ya han tenido los besos, pero a final de cuentas no existe ese compromiso. Entonces, ahí es donde les digo, exactamente, o sea, deja de estarme haciendo esa cara, porque a final de cuentas así llegan estos jóvenes, que obviamente les dije, el siguiente tema que después les gustó mucho del macho alfa es, ¿qué pasa y en qué momento estás cambiando esa línea por querer comprometer al amigo en vez de seguirlo manteniendo en esa situación? Al momento de que ya hay besos, ya hay caricias, ya hay un faje, por supuesto, que ambos están teniendo este compromiso. Quizás, sobre todo el hombre, que el siguiente tema va a ser eso, el hombre miedo al compromiso, para que está aquí Federico conmigo. Y las mujeres también. Sí, pero yo creo que es más, yo creo que es más el hombre. No. Pero bueno, voy a invitar a una mujer, ¿qué te parece? Mira, hay más mujeres que hombres, a final de cuentas, en las estadísticas. Ah, sí. Más mujeres que pero hombres. El hombre le tiene más miedo al compromiso. 51% de mujeres, 49% de hombres. Y si nos vamos a las estadísticas, la mayoría de las mujeres temen al compromiso. No. Yo estoy de acuerdo con mi padre. ¿Con Padme? Sí, no. No, que no, no. Las mujeres no. Yo creo que quieren hay comprometerse más. Hombres que les hace falta, vaya, que no quieren asumir. Mira, yo analizo desde el punto de vista de que muchísimas mujeres, y piénsenlo ustedes, mujeres que me están escuchando, cuando dan el paso para comprometerse, no solo es de aquí para allá, sino que quieren el compromiso de allá para acá. Así es. Muchas veces las mujeres dudan y piensan mucho antes de dar ese paso. No, yo y creo si que vamos el hombre en números estadísticos, son más claro, mujeres. Claro, por estadísticas somos más mujeres, pero obviamente no estarías a la par con la pareja, y que obviamente cuando lo encuentras, aguas, porque el hombre se la hace muy conchudamente, que tiene a la esposa, tiene al amante, y pues tiene a la amiga con derechos. Que bueno, para aterrizar ¿y esta las mujeres, idea, ¿no? No, las mujeres no. Déjame decirte que aquí hay dos cosas en el cual quiero aterrizar esta parte de los amigos con derechos. Y mira, hasta me digo, ay, ya ¿no? se me están yendo la yugular estos dos caballeros. No, sí, te voy, estadísticamente, las mujeres le ponen el cuerno al hombre mucho en números y en cantidad. Quien sabe ser más, quien sabe engañar más es la mujer. En eso te doy la razón. Entonces no me puedes decir que y los hoy hombres quiero tienen decirte, sus amigas, las mujeres también tienen sus amigos. Aterricemos, no, porque ya te fuiste esas dos cosas. Para que un hombre tenga una amiga es porque esa amiga, pues algo contribuyó. Claro, ahora, si claro. Si estadísticamente son más mujeres que hombres, por lógico, las mujeres tendrían que ser, pero obviamente les voy a aterrizar aquí la idea para esta a parte de amigos de la Friend Zone, mis queridos jovencitos que me pidieron mucho este tema. Sí les quiero decir algo muy interesante. La mujer obviamente cuando tiene relaciones considera que ya lo está haciendo porque es un acto de amor y es un acto en el cual se están comprometiendo, y por consiguiente el hombre únicamente lo tiene como algo que ya se dio por lógica, porque ya salimos 3-4 veces y pues yo creo que ya como que ya toca. Que ya toca, ¿no? Sí, es efectivamente. Ahí y no lo está tamalito, diciendo. ¿No? Y no lo está diciendo Germán de esa. Es viernes y hoy toca. Entonces, lo que me estás diciendo que en tu perspectiva, los hombres quieren pues contribuir con el tamalito. Y las mujeres reacias a entregar el tesoro. No, les quiero decir que energéticamente lo que estamos hablando es que la mujer, al ser más sentimental, al ser más visceral en estas situaciones, contribuye a crear un escenario sobre lo que ellas están sintiendo, aguas amigas, y que por eso de pronto te da miedo el preguntar, y digo te da miedo porque al final de cuentas somos mujeres, y que dices, bueno, ya tenemos como que 5 salidas, Federico, y pues tú ya, obviamente, pero ya una entrada, ¿y qué ¿no? somos, no? Y Federico, pues... Pues amigos, efectivamente, ¿por qué crees, Padme, que vamos a hacer algo cuando a final de cuentas, pues tú también lo viste como que algo lógico? Obviamente, energéticamente hablando, no se le recomienda a ninguno, por favor, ni mujer ni hombre, porque a final de cuentas tú vas entrelazando esta energía y vas teniendo las características de que si ya tuviste, incluso desde los besos, porque finalmente los besos es lo que hace que más te enamores, que después vamos a hablar que de esta como parte. Un vínculo. Así es, y que en esta parte, obviamente, ya te besaste con Federico, ya te besaste con Eduardo, ya te besaste con Diego, Juan, Pancho y los 20,000 que haya. Agua, chicas, porque al final de cuentas ustedes son las que están refiriéndose y van a tomar tanto las virtudes como las situaciones negativas. Que yo por eso siempre que llegan conmigo a consultar les digo, bueno, lo primero que hay que hacer es limpiar energéticamente todo ello, porque lo traes más tú que el hombre al final de cuentas. Okay. ¿Cierto o no? Ah, bueno, entonces, fíjate, qué bueno que lo mencionas. Además, pero es una el hombre muy buena, sí lo trae siempre. Es una... Ay, bueno, no, sí, no, no, no, no, no, no creas que lo trae. O sea, es una reflexión muy interesante porque es como cuando dicen que cuando engaña a la mujer es distinto que un engaño de un hombre. Así es, sí. Porque el hombre no le da importancia, sucedió tan, si vuelve a suceder adelante, si no, se acabó. Pero la mujer, antes de hacerlo, ya lo pensó mil veces. Sí. Y entonces cuando ya lo hace con toda conciencia, con toda la intención. Con amor, con jarocho. Así es. El hombre no. Y te engañé tres veces, ¿eh? Y no es la canción de Paquita. El hombre lo hace de manera inconsciente. Nunca hay inconsciencia, Eduardo, que quede muy claro. Pero siempre es más, se hace consciente. Por irresponsabilidad. Así es, muy por mal, irresponsable. Por irresponsable, qué sé yo. Pero la hombre, mujer, sí, irresponsable. La mujer, irresponsablemente o no, lo hace totalmente consciente y totalmente con esa intención. Tantán. Así es. A mí me parece eso. Así es. Otro punto que te iba a comentar, perdón, si es que me lo estabas preguntando. No, claro, pero, por favor. Una intervención que a mí me parece también interesante es que hay un libro que habla justamente de este punto que se llama El amor o la pérdida de la separatidad. Ok. La pérdida de la separatidad es justamente cuando uno crea un vínculo desde el momento que hay un contacto físico. Así es. En la mano, en un abrazo, un beso, justamente. Así es. Y en eso, en el momento en que uno pierde esta barrera de la separatidad, ya empieza a haber un vínculo, de cualquier índole, pero ya empieza a haber un vínculo que no existe cuando no hay ningún contacto físico. Fíjate que aquí lo menciona mucho mi querido Aleister Crowley, para todas las personas que me han seguido y me han estado pidiendo los libros esotéricos que tenemos. Y que bueno, Aleister Crowley instruyó tanto a los Beatles como a todos los ingleses que te puedo llegar a mencionar. Y él habla precisamente de esta parte en la cual una de las magias más fuertes y profundas que tenemos es tener las relaciones sexuales. Por eso es que el vínculo se hace tan fuerte, sí, que no puede llegar a separarlo y sigues buscando en todas las demás relaciones alguien que energéticamente te pueda llegar con ello. Agua, chicas, porque obviamente por eso es que están repitiendo el patrón de los hombres o los hombres repitiendo el patrón de esas mujeres energéticamente hablando. Y para redondear la idea y terminarlo únicamente, chicas, si no les ha dicho él nada, se van a quedar en esa zona de France, porque tú lo vas a tener que enfrentar para decirle, a final de cuentas, bueno, Federico, ¿y qué somos? Sí, y la respuesta puede ser un lamentable, amigos. O sea, y si me vas a seguir hablando de besos y sexo, hasta aquí se termina. Agua, chicas, porque si no están preparadas, el cubetazo de agua fría, sí, es tremendo. Yo creo que la siguiente vez vamos a hablar hombres le temen al compromiso. Y por supuesto, muchísimas gracias, Federico. Gracias, Eduardo. Gracias. Y bueno, yo soy Padme Vidente, tu amiga y consejera espiritual. Y no se pierdan, por favor, porque yo también voy a hacer mi comercial, el Rose Esotérico, con Padme Vidente y Marco Chacón. Y por supuesto que nos vamos al momento dulce de la radio con mi querido poeta Miguel Ángel López y Bernal. Poesía con Miguel Ángel López y Bernal, el poeta de la radio. Porque la cultura no tiene que ser aburrida. Bosquejo de un placer desmadejado. Eso fue para mí el dolor de ser. La imagen de un amor desparramado y darme sin querer. Estaba yo escribiéndolo cuando una persona me dice, en el cuarto piso del edificio donde yo trabajaba, me dice, ¿qué tanto hace usted aquí en el cuarto piso?